Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. Desde esa página web nos puedes seguir en directo. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Las emisoras virtuales La Noche del Hombre Lobo y ccradio.es redifunden esta edición del jueves y también puedes escucharnos en cualquier momento a través de la red con los programas subidos en formato podcast en el archivo de Internet. Y hoy vamos a tener una edición de Intangible 23 dedicada al sello Caballito, que se especializa en la cumbia y otras variaciones electrónicas de dicho género. Empezamos con la canción Donde Maya, del grupo OVNI Guarajé. Sean bienvenidos, señoras y señores, a la experiencia alienígena extracorporal. Por favor, mantengan sus mentes relajadas y desconecten su sentido de la realidad. Presentando OVNI Golpea en las murallas, maya el fruto del tiempo en estrellas. Sal de tu mirada, baja, eleva, amplia, desencaja. OVNI Guarajé, te mantiene en pie. Cósmica ilusión, bendita diversión. Sin tu barrilla, dam. OVNI colonización. Aperrela tuya y sham. Cambia la realidad. Postino cuyet. Cumbia entrando en acción. Aperrela tuya y sham. Infinita comunión. Tum tum abubiyam. OVNI colonización. Sapuya na puyele. Cambia la realidad. Tintora rafala. Cumbia entrando en acción. Raquetisha bobiyam. Infinita comunión. Este Donde Maya es uno de los temas que van a ir sonando hoy dentro de un monográfico dedicado al sello Caballito, que puedes encontrar en la página web caballito.org. Y sus autores eran el grupo de Madrid, OVNI Guarajé. El tema Donde Maya dio lugar a toda una colección de remezclas de artistas de diferentes partes del mundo, de México, Argentina, Chile, Canadá, etc. Y todo eso se reunió en el disco Donde Maya Remixes del sello Caballito. Es la referencia número 24 de su catálogo. Caballito dio sus primeros pasos en el año 2010 y además de tener una estética muy visual y característica que está presente en su página web y en las portadas de todos los discos, apuesta muy fuerte por las vertientes electrónicas de la cumbia. Vamos ahora con otro ejemplo de lo que es su catálogo, de la mano del grupo Cumbia Sound y el tema Disco Viejo, a ver si lo podemos escuchar ahora y seguimos después adelante en esta edición de Intangible 23. Aquí en Todo Radio estamos con un monográfico dedicado al sello Caballito y de hecho teníamos preparada una entrevista con los responsables, pero estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos ahora mismo. Vamos a ver si podemos entonces escuchar esta canción, Disco Viejo, de Cumbia Sound. Thank you. desde hace unos pocos años hay sellos virtuales que dan visibilidad a la cumbia dentro del Netaudio. Es el caso de Cabeza en el Label en Argentina o Caballito, este sello al que le estamos dedicando la edición de hoy en Intangible 23. Acaba de sonar el tema Disco Viejo del EP Calzones Largos de Cumbia Sound. Este es un grupo con integrantes de diferentes nacionalidades y su líder es el sueco Daniel Friedel, que se enamoró de la cumbia en alguno de sus viajes por Latinoamérica, y esto pues atestigua el carácter internacional que ha llegado a cobrar este tipo de música. También todo el catálogo de Caballito es un buen ejemplo. Este es un sello afincado en Granada, pero con artistas de todo el mundo, como ya hemos dicho. Y seguimos con nuestro repaso al sello Caballito, ahora con el dúo Lucí Fuerza y su tema Any Me. We'll be right back. Estás escuchando Intangible 23. Este era el tema Enemy, un juego de palabras con la palabra enemigo en inglés del dúo Luz y Fuerza. Y ahora sí, creo que podemos hablar con los responsables del sello Caballito que protagoniza esta edición del programa. Ellos son David Grita y Daniel Martín. Hola a los dos, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Gracias por estar por aquí. Podemos empezar, si les parece, hablando de Luz y Fuerza y de lo que acabamos de escuchar. Forma parte de un EP homónimo y al parecer el único lanzamiento que va a haber de este proyecto, ¿no? Sí, así es. Luz y Fuerza era un grupo que estaba hecho ya hace 2 años así, con... lo forma Diego Ibáñez, que está en Sonido Desconocido 2 ahora, y Gabriel Ramos, pues, bueno, se disolvió el grupo, pero quedaban las pistas, está todo grabado y masterizado, y Diego no lo pasó para publicarlo, y ahí está, una cosa que no va a haber más ediciones de Luz y Fuerza, suponemos. Pero bueno, por lo menos el único disco que tienen es un buen disco. Y sí, sí. Uh-huh. Entonces, cuéntenos ya cómo empezaron con Caballito. Fue en 2010, si no me equivoco, y desde entonces el Caballito ha ido creciendo, ¿no? Por así decirlo. Sí, claro, ha crecido un montón. Desde 2010... que no sabemos tampoco cómo surgió, así espontáneamente, escuchando la música en casa y, no sé, hicimos unas mixtapes y se creó la página web y no sé, todo empezó a surgir, las fiestas y, no sé. Bueno, la primera idea era hacer fiestas de cumbia aquí en Granada y esa era nuestra primera intención, pero luego se fue formando la cosa y a los 6 meses ya creamos el Lego. Y es curioso constatar que en este periodo de tiempo, 2 años más o menos, han trabajado con un número muy considerable de artistas, ¿no? Sí, sí. De momento van como 43 referencias publicadas ya y artistas ahora más de 100, por lo menos. Artistas hay montones de todos los países. Y además de sacar discos, háblenos un poquito más de esas otras actividades que llevan a cabo desde Caballito. Pues principalmente es la de, aparte del Lego, lo que hacemos es organizar fiestas y es hacer más, lo que más tiempo ahora nos está ocupando, sí. Y no sé. En las fiestas siempre solemos invitar a alguien de la misma escena, del Tropical Bass o de la cumbia digital, o para que venga a pinchar con nosotros. Y bueno, en España ya hay bastantes colectivos o DJs o productores que están haciendo estos ritmos y solemos tocar con ellos por ahí o nos invitan ellos también a sus fiestas. Y es poco lo que hacemos, ¿no? Cada mes sacamos dos EPs, seguimos publicando EPs que vienen saliendo, producciones de DJs, de artistas y las fiestas, que ocupa mucho tiempo. Organizarlas, claro. Y bueno, ustedes dos pues son DJs y hacen su propia música en ocasiones, ¿no? Háblenos un poco de esa faceta. Se me ha olvidado que hacemos música también. Pues sí, Grita le da menos, pero... Sí, es Daniel Tomás. Digote sí produce mucho y remezcla y está todo el día creando. Se me había olvidado. Bueno, y ya por último en este bloque de preguntas, ustedes han acuñado un estilo propio, ¿no? El gravetón. En efecto. Que está relacionado con la cumbia, la electrónica y todo eso, ¿no? Sí, es un juego de palabras del bajo, del grave y del reggaetón, de algo fuerte también. Y nada, un chiste que surgió una tarde haciendo algún tema y así se quedó el nombre, no sé, y ha funcionado. Queríamos que fuera como un trending topic. Una etiqueta. Y bueno, también han sacado ya tres recopilatorios con ese nombre, el Gravetón. Sí. Hace poco aparecía el volumen 3. Muy bien, pues vamos ahora con nuestro siguiente tema de la selección del catálogo de Caballito, con el músico argentino Pipo el Sucio. Y la verdad es que esto merece la pena escucharlo un día como hoy. Se titula Es Pañal. ¡España! ¡España! ¡España! ¡Traídos por Dios y por España! ¡Presente! ¡Antonio Primo de Rivera! Se la llevó el campo y lo que quedaron están estropeados. Los políticos de mierda que están gobernando, los votantes tú y ahora tenés que sacarlo. Y no te hagas el hippie, te conozco bien. Y tu papá en su despacho tiene el gusto de Franco. Te hiciste policía y no sabía qué hacer, porque la gorra que tenés te la pusiste al revés. Y se hizo militar, ándate a la mierda. Con las armas, nosotros con la piedra. Vos no sos de izquierda, vos sos un cabrón. El dinero que tienes te lo he dado yo. El peso es Coca-Cola y el PP es Pepsi. Son distintas mierdas, pero el mismo olor. Seguimos aquí en Intangible 23, en Todo Radio, y ya lo decía antes, esta es una canción de rabiosa actualidad. Español, aparece en el álbum del mismo título de Pipo el Sucio, publicado por el sello Caballito, al que le estamos dedicando hoy un monográfico en el programa, charlando por teléfono con los dos responsables del sello, David Grita y Daniel Martín, alias Bigote Sucio. ¿Qué podemos decir de Pipo el Sucio? Es un artista argentino que vive en Madrid y no deja títere con cabeza en este disco, ¿no? Ya te digo. Sí, sí. Pipo es un genio, no sé, nos encanta, está muy loco y hace temas así raros que nos encantan, no, nos gusta mucho. Hoy, ayer nos ha escrito para, tiene una cosa nueva para sacar y quiere que se la saquemos nosotros también. Y se llama Sabor a Cristo Volumen 1, es lo que podemos decir. No sabemos nada más todavía. Seguro que es un gran amigo. Sigue en esa vertiente satírica. Y bueno, algo tenemos que decir entonces del aspecto visual del sello, porque cuando uno ya entra en la página web es muy llamativo y también está presente en todas las portadas, como hemos comentado. Un estilo visual un poco que surge espontáneamente, ¿no? Sí, cuando abrimos la página, bueno, la primera idea que tuvimos fue de que todos fueran GIFs, que todas las imágenes que acompañaron los EPs y, bueno, los EPs no, porque no teníamos todavía esa idea de, pero todo lo que fuera, todo lo que... Los flyers, los carteles de las fiestas, ¿no? Todo tenía que estar en movimiento y esa fue un poco el, la primera premisa de la estética. Y yo qué sé, fue así evolucionando según, con los gustos que teníamos en ese momento, que era, o que pensábamos que era cumbiero, pero luego realmente nos dimos cuenta que tampoco tenía nada que ver con lo que era la estética cumbiera. Ni... Hombre, si hablamos de cumbia electrónica, cumbia tecnológica, pues esos colores chillones y esos pixelados y esas animaciones con los archivos GIF, pues sí que le pegan a la música, pero insisto en que es algo muy llamativo y que ya se ha convertido en una característica de Caballito, ¿no? Sí, también era un poco la idea de eso, ¿no? Que cada vez que alguien visita esta página se fuera con una imagen, no sé si diferente, pero por lo menos... divertida o... Sí, que llamara la atención. Y esa fue así un poco la... cómo surgió la estética. De acuerdo. Pues vamos ahora con la canción Fiesta Saber de Óscar Raúl Villagrán Moreno. Vamos a implementar un paso de último momento. Tú mueves la cadera mientras yo la contemplo. This is the party, la fiesta venenosa, esa que te marea pero siempre tú la gozas. A ti te gusta y le bailas sabrosito, mientras mi cumbia electrosa revienta tus oídos. Tú baila el sabor hasta que el ritmo te explote el corazón. Dormir huevón. party, la fiesta venenosa, esa que te marea, pero siempre tú la gozas. A ti te gusta y le bailas sabrosito, mientras mi cumbia electrosa revienta tus oídos. Tú bailas el sabor, hasta que el ritmo te explote el corazón. Pues ahí estaba este tema, Fiesta Saber, de Óscar Raúl Villagrán Moreno. Tiene un disco que se llama Party Bonita, publicado con el sello Caballito. Y hablamos con David Grita y Daniel Martín aquí en el programa. Esta música llega desde México, ¿no? Sí, desde Durango. Durango, México. Uh-huh. Óscar. Y bueno, es otra prueba más de que lo de la cumbia se ha convertido en algo completamente internacional, ¿no? Sí, la verdad, en todos los países, bueno, no en todos los, pero en la mayoría de países hay productores haciendo este tipo de música. No es una escena muy grande a nivel local, pero sí global. Porque antes, por ejemplo, pusimos la música del sueco Daniel Friedel, que tiene el proyecto Cumbia Sound, y a primera vista cuesta creer que él sea de esa nacionalidad, ¿no? Lo tiene muy asimilado. Sí, yo creo que lo que llamó la atención de ese trabajo fue que lo hicieran suecos. Uh-huh. Aunque bueno, el cantante es chileno, pero Buddy Castillo. Pero la mayoría de los integrantes del grupo son suecos. Pues vamos ahora con, yo creo que es uno de los lanzamientos más potentes de Caballito, el disco de Soma Damantina, y este es el tema Doctrina. El dinero, el tabaco, esos menesteres me dan asco. Hay rabia aquí dentro y por eso la saco. ¿Tú quieres probar de este afrodisíaco? Mi vida, un género policiaco, colocándome con amoníaco en el ley flaco, conduciendo mi carraco. A muchos chamos le pongo hipocondriaco. Yo soy la luz, os traigo el fármaco, ataco a todo lo que se me pone por delante. Si no me acuerdo, estás tú para recordarme. Cerdos no pueden con esta memoria de elefante. Mi Cadillac brillante, hasta que el cuerpo aguante. Aunque a veces me duelan las costillas, dedicado a eso que viven de puntillas, condenado a no doblar las rodillas. En mi corazón hay astillas, putillas, quieren verme en cuclillas. Chillas, no me pillas, de oro mis gargantillas, en tu cuello guillotina. Esta es mi doctrina, es Soma Damantina. ¿Estás de acuerdo? Bien, si no a la esquina. Cuidado con esta mente, busca la ruina. A veces flor mimosa y otras asesina. Pues ahí teníamos el tema Doctrina de Soma Damantina, porque encontramos hip hop también dentro del catálogo de Caballito y no solo cumbia. David, Daniel, por lo que tengo entendido, Soma Damantina es una artista un tanto misteriosa, ¿no? Un poquito, sí, se sabe poco. Sí, no sabemos nada de ella. Que es de Madrid y poco más, ¿no? Es de madrileña y ahora vive en Valencia. Uh-huh. Nada más. Pero yo... también está bien. ¿Perdona? Le da ahí un aire... Le da un aire que... misterioso. Sí, eso que... llama la atención, ¿no? Uh-huh. Y este es pues uno de los pocos lanzamientos de hip hop que hay en el catálogo de Caballito, pero ciertamente un disco potente, como hemos mencionado. Y ustedes todo lo publican en descarga gratuita y con licencia Creative Commons. No sé si desde el primer momento llegaron a la conclusión de que esta era la mejor fórmula o eso fue surgiendo poco a poco. No tenemos otra opción que hacerlo. O sea, el copyright no nos gusta, estamos en contra de él y la única opción que teníamos era publicarlo en Creative Commons. Es más sencillo, más barato para todos. Y no sé, la música llama más gente. Los artistas están de acuerdo y esto es lo que lo hace que siga habiendo publicaciones. Todo genial. Sí, de otra manera no podría haberse hecho, yo creo. Y entonces, ¿la idea es mantener ese ritmo de dos publicaciones al mes? Eso nos gustaría, sí. Sí. Vale, pues vamos con... A veces lo vemos mucho, pero creemos que, no sé, también es que tenemos muchos trabajos ahí que publicar y si publicáramos cada mes, un trabajo cada mes o un trabajo cada 2 meses, como suelen hacer otros... Se quedarían muchas cosas en la caja. Pero entonces sí que tienen música en la recámara pendiente y bueno, la van publicando poco a poco. De acuerdo. Pues ahora toca escuchar una versión, nada más y nada menos que de Bésame Mucho, a cargo de Xiomara Lugard, con una mezcla de Les Globe. Como si fuera esta noche, la última vez. Bésame. Ahí estaba esta versión del clásico Bésame Mucho a cargo de Xiomara Lugard y aparece en el EP de Les Globe Flores de Otoño, por supuesto un lanzamiento más del sello Caballito, cuyo catálogo estamos repasando hoy aquí en Intangible 23. Y al otro lado del teléfono tenemos a los dos responsables del sello, David Grita y Daniel Martín. Les quería preguntar ahora un poco por la repercusión que han tenido con los discos, en el tema de el número de descargas, las apariciones en blogs y demás, que me consta que ya les habían hecho unas cuantas entrevistas, ¿no? Sí, la verdad, desde el principio tuvo bastante acogida el sello, porque prácticamente éramos amigos de casi todos los productores que estaban haciendo esta música. Y así un poco entre los productores y nosotros los que hemos levantado todo. Levantado, sí. Y también muy importante el trabajo que hacen los productores, ¿no? Que si muchas veces ellos no se promocionan también, o sea, junto con la promoción que hacemos nosotros, no llegaría a nada, vamos. Y muchos blogs también que se prestan para difundir, para tener contenidos, y los contenidos del Caballito pues aparecen bastante por ahí, no sé, es muy raro, pero están y nos alegra mucho. Porque en el fondo la música de Caballito le puede gustar tanto a los seguidores de la cumbia más o menos tradicional como a gente que escuche más bien sonidos un tanto alternativos o experimentales, ¿no? Sí. Sí, porque tampoco nos cerramos en ningún estilo en concreto, intentamos ser abiertos porque nuestros gustos son así también, ¿no? Muchas cosas quizás no tengan mucho que ver con lo tropical o con la cumbia, pero nos parece un proyecto interesante y lo intentamos difundir en el sello. Muy bien, pues ahora tenemos un tema instrumental. Chilling and Flying de Kid Kala. Lo escuchamos. We'll be right back. Kid Cala es un joven productor madrileño y le hemos escuchado con su tema Chilling and Flying del trabajo Música Pabellaquial, el número 40 dentro del catálogo de Caballito. Y bueno, si no me equivoco, hubo una anécdota porque ustedes estaban pinchando un tema suyo en una sesión, ¿no? Sí, sí. Estaba yo pinchando en Madrid en un Bananarama Club y puse un tema y apareció un chaval y me dijo, esto es mío. Digo, qué guay. ¿Y así se conocieron? ¿Cómo? ¿Así se conocieron? Sí, ese día lo conocí. Lo vi, nada, 15 segundos y luego ya no he vuelto a verlo. Pero bueno, me ha surgido esa colaboración y ha publicado un disco con ustedes. Bueno, ya estamos en los últimos minutos de programa. Vamos a poner un tema del nuevo recopilatorio, el Gravetón 3, y después nos cuentan un poco cómo se gestó. Es este Mosca Blanca de V. Mosca blanca, madero de mierda. Mosca blanca, madero de mierda. Mosca blanca, madero de mierda. Mosca blanca, madero de mierda. Secretas que me roban, multas que no llegan, cerdos patrullando, junkies con carrera, narco comisario, dueño del sistema, faz, corrupción, placa, uniforme y lechera, no. Creo mi nación, creo mi huevo y tus tetas, no. Veo solución, sé churulo tu receta, estoy en mi pompa y me cortas el rollo, cómele el coco a otro. Mostro con Jagger, me sabe a poco, la muerte del gueto, me sabe a poco, medio de México, me sabe a poco, mi nombre en la radio, acaba en tu moto, boca con tu, me sabe a poco, la muerte del gueto, me sabe a poco, medio más de México, me sabe a poco, mi nombre en la radio, acaba en tu moto. Fucking DJ Yanka, veneno de trozo, la puta del barrio, la madre del mozo, picolo en rotonda, moviendo su bolso, enseñando las piernas, afilando el tricornio, putos nacionales, se fuman mi costo, castigan al pueblo, arde ese rastrojo con palo, con piedra, sin pasta, sin curro y más que vosotros. Mosca blanca, madero de mierda. Mosca blanca, madero de mierda. Mosca blanca, madero de mierda. Mosca blanca, madero de mierda. Mosca blanca, madero de mierda. Igual que vosotros. Mosca blanca, madero de mierda. Igual que vosotros. What? Hemos escuchado el tema Mosca Blanca de V, incluido en el tercer volumen de los recopilatorios El Gravetón del sello Caballito. En ese volumen aparecen un total de 43 temas. ¿Es muy complicado organizar estos recopilatorios o simplemente le piden a sus conocidos que envíen las canciones y no tienen mayor problema? No tiene mayor problema, pero es un poco difícil organizarse con todos los artistas. Han sido 43, pero hemos estado al habla con casi 60 artistas, que muchos no llegaron a entregar el tema a tiempo. Y bueno, muchos son de los que conocemos, que se lo pedimos porque nos gustan. Sí, son todos, casi todos son, prácticamente todos son y luego amigos. Hay algunos que nos gusta y se lo pedimos y se ofrecen también a participar. Y bueno, ahora queremos preparar el siguiente gravetón, que va a ser solo de productores que están trabajando en España. Un gravetón made in Spain. Muy bien, pues lo esperaremos. Y mientras tanto, hay mucho que escuchar en el catálogo de Caballito. El Gravetón volumen 3 era el lanzamiento número 41 y desde entonces han sacado un par de EPs nuevos de Serpiente 777 y Rafael Aragón, así que seguiremos investigando en todo esto. Muchas gracias por estar con nosotros, David Grita y Daniel Martín, alias Bigote Sucio, del sello Caballito. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer. Muy gracias bien. Por compartir. De acuerdo, y entonces vamos a terminar como empezamos, con la canción Donde Maya, del grupo Ofni Guarajé, en este caso en una remezcla, el DJ Caution Remix. Sean bienvenidos, señoras y señores, a la experiencia alienígena extracorporal. Por favor, mantengan sus mentes relajadas y desconecten su sentido de la realidad. Presentando OVNI Guarajé. Thank you. DJ Caution es uno de los integrantes del grupo OVNI Guarajé y también era el autor de esta remezcla del tema Donde Maya. Aparece en esa colección Donde Maya Remixes que hemos escuchado hoy aquí en Intangible 23, en este especial dedicado al sello Caballito. Hablamos con sus responsables David Grita y Daniel Martín. Se nos han quedado un montón de canciones en el tintero, así que probablemente el jueves de la semana que viene volvamos a dedicarle otro programa al catálogo de Caballito. Ya sabes que estamos en el correo electrónico, en Facebook y en Twitter, y que emitimos en Todo Radio de Gran Canaria. Así que nada, hasta la semana que viene. Si quieres, mañana viernes a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.